cuenta que por ser de cara bonita te burlabas de mi cariño. Aprendí lo peor, aprendí llorando por ti. Comprendí que la vida no es siempre lo que se mira. Aprendí lo peor, aprendí llorando por ti. Comprendí que la vida no es siempre lo que se mira. Esta es una dedicación para Juvenal González y con cariño para toda Bolivia. Por la carita que tenías, tarde me di cuenta que eras una mosquita muerta, que por ser